Esta mañana continuamos con nuestro estudio donde estamos ubicados allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que es prácticamente el final del capítulo 1, donde estamos cerrando nuestro estudio del primer capítulo de ese libro maravilloso que nos ha ayudado a conocer mejor, a apreciar mejor la obra maravillosa de nuestro Dios, su cercanía hacia la raza humana, su condescendencia, su ternura, su presencia. ¿Cuánto nos ha ayudado a estudiar este capítulo para nuestro crecimiento espiritual? En el verso 20 leemos el misterio, que es la palabra que estamos meditando. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ayer mencionábamos parte de lo que en la palabra de Dios encontramos con referencia a la declaración, a la palabra misterio que aparece como primera declaración del versículo 20. El misterio, y nos dimos cuenta que Dios no quiere que en su palabra existan misterios para la mente de sus hijos. Que si bien es cierto, hay algunos misterios inexplicables, no es porque, digo, escritos en la palabra de Dios. Todo lo que encontremos escrito en la palabra de Dios como aparentes misterios, la razón por la cual esto es así no es porque Dios no quiera revelarnos su significado, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de el alcance para entender dichos significados. Fuera de allí, no hay nada en la Biblia que Dios haya dejado inspirado que podamos decir, esto es un misterio. Vamos a compartir ciertas declaraciones con ustedes y vamos a ver en la inspiración que cuando aparecen ciertos misterios en la palabra de Dios, en teoría, es porque Dios quiere llevarte a la práctica para que tú entiendas lo que leyendo, meditando, no vas a poder entender. Hay ciertas cosas que solamente en el terreno de la contemplación de la naturaleza podemos apreciar lo que está escrito. En otras palabras, Dios tiene respuesta a cada inquietud en donde nosotros topemos y pensemos que es un misterio. Pensando en esto, y recordando de igual forma que lo que dice Deuteronomios capítulo 29, verso 29, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, pero las ocultas pertenecen a nuestro Dios. Estoy parafraseando sin duda. Déjenme leérselos textualmente. Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. De esto se valen muchos para no escudriñar, para no estudiar, para no indagar. Toman esto como un escudo para su negligencia, para su falta de interés en escudriñar, en entender, en apreciar la palabra de Dios. No, esto no está escrito como una excusa del cual nosotros tengamos que valernos para disculpar nuestra falta de hambre de cosas espirituales. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las secretas, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Pregunto, ¿la Biblia es un libro secreto o es un libro de cosas reveladas? Si es secreto, pertenece a Dios. No hay nada que se pueda hacer. Pero hombre, a lo largo de la Biblia, solo encontramos cosas reveladas. Lo que no está revelado en su palabra, y vengan a nuestra mente inquietudes, deseos de saber, y no está en la palabra de Dios, como dice el Espíritu de profecía, el silencio en esa área es elocuencia. El mantener la boca cerrada en esas áreas es sabiduría. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el libro escrito, el santo libro, es un libro revelado. ¿Qué satisfacción puede traerle a Dios dejarnos escrito algo que fuese un secreto? Se inspiró para que se escribiera. Ya allí es una revelación. Ya allí te está diciendo, esto te pertenece. Esto es tuyo. Allá al final de el libro de Juan, encontramos el Evangelio según San Juan, en sus últimos capítulos. Miren lo que acá encontramos. Capítulo 20 de Juan. Versículo 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, 31, estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A ver, si aplicamos la declaración del versículo 31 al resto de la Biblia, lo que está escrito fue revelado para que tengamos vida eterna. No tenemos nada que andar buscando fuera de lo que se nos ha dejado revelado en la palabra de Dios. No debemos de caer en la curiosidad y ponernos a investigar otras fuentes para suplir esa curiosidad. Si Dios no lo reveló en su palabra, si Dios no lo dejó en su inspiración, es porque no nos compete a nosotros. Esas cosas son secretas. Pero lo que está en la palabra de Dios nos pertenece a nosotros. Es nuestro deber, es nuestra asignación, es tarea nuestra estar meditando, investigando, porque nos pertenece. Dios nos va a pedir cuenta de lo que está escrito en su palabra. Jamás nos pediría cuenta de algo que no está escrito. Dios no es injusto. ¿Cómo podríamos responder a algo que no nos fue revelado en la palabra de Dios? Dios no haría eso. Pero esto que te pertenece, que me pertenece, que nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Ay, mis hermanos. Escrito quedó para que cada uno de nosotros, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, podamos tener vida eterna. Vamos a ir y vamos a culminar esta meditación con el pensamiento de que no hay misterio, no hay misterio. No hay misterio, no hay beneficio que Dios nos hubiese dejado un misterio. Imagínense que hubiese quedado en la Biblia un misterio. ¿Para qué Dios va a dejar escrito un misterio? ¿Qué beneficio tendría para su pueblo que Dios dejara escrito un misterio? A diferencia, cosas que no están escritas, eso déjaselo a Dios. Eso confía en Dios. Que Dios sabe por qué no quedó escrito. Pero de Génesis al Apocalipsis, la Biblia es un libro revelado, por lo tanto, todo lo que está en la palabra de Dios nos pertenece, te pertenece. Es nuestra asignación y nuestro deber estar escudriñando la palabra de Dios. Diógenes, ¿puedes leerme Colosenses? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Cuatro versículos allí. Colosenses 1, versículos 24 a 27 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea Dios. Maravilloso trozo de la Escritura. El plan de salvación eterno desde siglos inmemorables que no pueden venir a nuestra mente. Fue revelado por medio de la palabra. Fue manifestado, fue declarado por medio de la palabra. Hermanos, todo lo que está escrito, todo lo que está escrito, ha sido revelación de Dios para nuestra salvación. Todo. Si hay algo que no entendemos, no es porque no tenga una explicación. No es porque no tenga Dios el deseo de enseñarnos, sino es por nuestra humana incapacidad que cada día nos vamos haciendo más duros, más lentos, más incapaces de apreciar lo que Dios en su palabra nos ha dejado. Me fascina, me encanta la declaración de Colosenses. Porque nos hace referencia que el apóstol Pablo, la palabra que él anunciaba cabalmente, cumplidamente, responsablemente, era para explicar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Cuando esto estaba oculto, cuando esto estaba en la mente de Dios, pertenecía única y exclusivamente a Dios. No había ser creado, llámese ángeles, serafines, querubines, yo qué sé. No había ningún ser creado que tenía acceso a esto porque estaba oculto y las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios. Pero ahora, al exponer cabalmente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado, manifestado, declarado, expuesto a sus santos. Miren a quién Dios manifiesta, revela, expone a sus santos. Esta invitación corre a lo largo de la Biblia, que Dios nos llama de las tinieblas, de la inmundicia, a su santidad. Que nada inmundo puede estar ante su presencia. Y en el tiempo del fin se encuentra, y eso lo vamos a ver más adelante. Dios reveló que en el tiempo del fin habría un pueblo santo que guarda sus mandamientos y a ellos les hace entender Lo que para otros no tiene sentido, lo que para otros es enredo, es misterio, es algo inexplicable para otros, humanamente hablando, no tiene, el ser humano no tiene la capacidad inerte, propia, natural, de entender estas cosas espirituales, pero a sus santos, Él se las manifiesta, Él les enseña, Él les comparte, Él las revela. Verso 27, a quienes Dios quiso dar, ese Dios continuamente dando, dando, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, a lo largo del tiempo de vida de nuestra creación, vemos a un Dios siempre dando y nunca se agota la fuente de su dadivosidad. La misericordia es un regalo, la gracia es un regalo, la justicia es un regalo, la salvación es un regalo, el conocimiento es un regalo. Y ahora nos dice que la luz que alumbra los misterios, que de otra forma humanamente no podríamos apreciar, entender, comprender nada de esto, Dios lo da a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de este misterio? Que es Cristo en vosotros, la seguridad. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay nada. Con Cristo hay todo. Que estos temas nos ayuden a apreciar lo que el cielo ha volcado en nosotros, por nosotros, para nosotros. Que lo que antes no se conocía, lo que antes no se sabía, Dios lo ha hecho posible, lo ha dejado revelado. Anoten ustedes estas citas que voy a compartir con ustedes. A fin de conocerle, página 13 dice lo siguiente. 12 y 3. Hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos. Alguien podría decir amén. Por lo que está escuchando ya. Hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos. Oye, y si ahí terminara la cita, entonces nos encogemos de hombros. Y ya, fin de la discusión. Y es más, Diógenes, si hay misterios en la palabra, muchos misterios, no unos y dos, muchos misterios en la palabra de Dios que no podemos comprender, ¿qué razón tendría en ti o en mí o en cualquier uno de nosotros, cualquiera de nosotros, andar buscando esos misterios en la Biblia? Ninguna. Porque no vamos a entender. ¿Para qué voy a andar buscando algo que yo no puedo entender? Exacto. Déjalo allí, tranquilo, aplico lo de Deuteronomio capítulo 29, verso 29, y ya, fin de la discusión. Es más, hasta puedo llegar a la conclusión. ¿Y qué tal si todo lo que está en la Biblia son misterios que yo no puedo comprender? Oiga, ¿para qué me molesto ir a la Biblia a buscar algo que yo no entiendo? Pero ahí no termina la cita. Y hay varias declaraciones que esta mañana quiero compartir con ustedes, que nos va a ayudar a ver la hermosura de la palabra de Dios, cuán accesible, cuán cercana, cuán deseosa está ella misma de que nosotros disfrutemos de ella. Ok, dice, hay muchos misterios en la palabra de Dios que no comprendemos Y muchos, no son pocos, muchos, nos contentamos deteniendo nuestra investigación cuando tan solo hemos comenzado a recibir algo de conocimiento concerniente a Cristo. Ah, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no comprendemos al comienzo de nuestro estudio. Hay muchos misterios que se necesita perseverancia, dedicación, disciplina, constancia. O sea, hay cosas que no van a ser fáciles de encontrar, pero si están escritas, Dios tiene el objetivo y propósito de revelarnos a nosotros su significado usando su propia palabra. Muchos nos contentamos deteniendo nuestra investigación porque ya, ok, esto no se entiende, no comprendo, aquí para la cosa. No, tan solo estás comenzando a recibir algo de conocimiento concerniente a Cristo. Continúa, avanza a medida que vayas escalando, a medida que vayas descubriendo, a medida que sigas escudriñando, a medida que te sigas fajando con la palabra de Dios, Dios tiene el objetivo y propósito de ir entonces compartiendo, abriendo sus tesoros. Y lo que antes era un misterio incomprensible, enredado, complejo, de pronto vas a ver cuán armonioso es aquello. A medida que pases tiempo meditando en la palabra de Dios. A mí me encantan estas declaraciones, haciéndome más accesible la palabra de Dios. La declaración sigue diciendo: cuando comienzan a desplegarse un poco ante la mente los propósitos divinos y comenzamos a obtener un leve conocimiento del carácter de Dios, quedamos satisfechos y pensamos que hemos recibido aproximadamente toda la luz que haya para nosotros en la palabra de Dios. Pero la verdad de Dios es infinita. Jesús fue bien claro cuando dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, en San Juan 5:39. Escudriñar significa comparar texto con texto y cosas espirituales con cosas espirituales. No deberíamos satisfacernos con un conocimiento superficial. Gloria a Dios por eso. Los misterios que podamos nosotros llamarles misterios en la Biblia no es otra cosa que un argumento para no llevarlo hasta el extremo, hasta quedar extenuados, investigando, consultando, meditando, buscando, pidiendo a la palabra de Dios. No deberíamos satisfacernos con un conocimiento superficial. No comprendemos ni la mitad de lo que Dios está dispuesto a hacer por su pueblo. Nuestras peticiones mezcladas con fe y contrición debieran ascender a Dios en procura de un entendimiento de los misterios que Dios quiere hacer conocer a sus santos. Amén. Hermanos, gente linda, amigos míos, dejémonos de cosas. Ya basta de excusarnos. Oh, no, es que en la palabra de Dios hay misterios que no podemos comprender. A primera vista, sobre la superficie. Pero que quede claro, la palabra de Dios es un libro revelado que Dios en su amor ha dejado para que nosotros conozcamos que Jesucristo es la esperanza de gloria y que podemos tener vida eterna, que podemos volver a estar en comunión con la familia del cielo. Esa es la razón por la cual tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Dios no es injusto de dejarnos temas Dios no es injusto de dejarnos en su palabra cosas que no podríamos tener explicación de ella misma. No, lo que pasa es que usted no quiere comparar texto con texto, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, precepto tras precepto. Usted no quiere escudriñar y entonces su mente le dice, esto es demasiado, esto no lo vas a entender. ¿Y qué tal si es un misterio? Entonces dejémoslo por la paz, porque los misterios, las ocultas pertenecen a Dios. ¿Y cuántas ocultas están escritas en la palabra de Dios? Yo pienso que este estudio es un pendón para estimularnos a que necesitamos más de la palabra de Dios. Necesitamos conocer más la palabra de Dios. Me vienen varios ejemplos a la cabeza. Por ejemplo. En el Génesis mismo, aplicando lo que estamos leyendo, Génesis 1:1, todos se saben el Génesis 1:1. Génesis 1:1 y Juan 3:16, todos lo saben, por lo menos la lectura. En la Biblia leemos lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es maravilloso, esta declaración es sublime, es deleitosa, es dulce. Pone a Dios como el creador de todo. Pone a todo como habiendo tenido un principio y pone a Dios fuera de ese principio. Desde allí me muestra un Dios eterno. Excelente. Pero aparece el versículo 2. En el versículo 2 nos dice: y la tierra estaba ¿cómo que la tierra estaba? La tierra ya existía. La tierra estaba. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Fue Dios quien creó la tierra desordenada y vacía? Desde el mismo comienzo de la Biblia comienzan a venir preguntas que la palabra de Dios presenta respuesta. Ahora, alguien puede decir, esto pueda que sea un misterio. No, no hay que tocarlo, porque esto pertenece a Dios. Espérate, es el comienzo de la Biblia, es el comienzo de la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos chocarnos de entrada con un misterio insondable, inexplicable? ¿Cómo podría Dios dejar en su palabra algo así? No, ciertamente no. Lo que Dios nos está dejando aquí es algo para que nosotros podamos escudriñar en el resto de la Biblia qué pasó, cómo fue, quién ha causado un caos, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vamos con el estudio minucioso, detenido, libro por libro, capítulo por capítulo, nos vamos encontrando que en Isaías existe explicación a esta declaración. Que si bien es cierto, Dios creó la tierra al principio, no sabemos cuántos años tiene eso, no sabemos cuándo fue eso, ignoramos el tiempo, no hay registro. Pero la Biblia dice que sí, Él la creó. Pero en Isaías entendemos que fue necesario y Dios vino a componer la tierra. Alguien la había descompuesto, porque en el versículo 2 encontramos que la tierra está descompuesta, está desordenada, y Dios vino a ordenarla, a componerla. ¿Y quién la descompuso? ¿Y quién la desordenó? Esto es un paréntesis para que nosotros podamos apreciar que todo tiene una explicación. Si está en la Biblia, tiene explicación. Si no está en la Biblia, no lo toque, no le mueva, mi hermano, porque pertenece a nuestro Dios. Si no está en la Biblia, pero si la Biblia lo presenta, explicación hay. Termina diciendo, la pluma de un ángel no podrá describir toda la gloria del plan revelado de la salvación. La Biblia dice cómo llevó Cristo nuestros pecados y cargó con nuestros dolores. Aquí se revela cómo se unieron la misericordia y la verdad en la cruz del Calvario. ¿Cómo se besaron la justicia y la paz? ¿Cómo puede ser impartida al hombre caído la justicia de Cristo? Allí se desplegaron infinita sabiduría, infinita justicia, infinita misericordia e infinito amor. Necesitamos pasar más tiempo en la cruz al pie de la cruz del Calvario. Allí, misterios quedaron revelados. Y nosotros, esta generación del tiempo del fin, hombre, pero si ya todo fue expuesto para los antes de la cruz, para las generaciones previa a la cruz, tenían que mirar hacia adelante por fe. Lo que se les prometía, tenían que creer. Miren, estoy casi seguro que se necesitaba más fe antes de la cruz que después de la cruz. Porque una cosa es esperar lo que ha de suceder, otra cosa es mirar hacia atrás lo que ya sucedió. Y esas gentes creyeron, se proyectaron hacia lo que Dios les había prometido, perseveraron y triunfaron. Como nosotros, viendo hacia atrás lo que Dios ya hizo, podamos estar cavilando todavía. ¿Cómo es posible? Esta declaración está en The Youth Instructor, 6 de mayo de 1897. Escucha lo que dice. En el plan de redención hay misterios que la mente humana no alcanza a imaginar. En el plan de redención hay misterios que la mente humana no alcanza a imaginar. Cosas que la sabiduría humana no puede explicar. Pero, aparece un pero, me encanta. Es más, voy a copiar y se los voy a pegar aquí para que ustedes lean conmigo. Estoy copiando y estoy pegando. Aquí está. Estás. Espero que les haya llegado. En el plan de redención hay misterios que la mente humana no alcanza a imaginar. Cosas que la sabiduría humana no puede explicar. Pero la naturaleza puede enseñarnos mucho con respecto al misterio de la piedad. Oiga, si en la teoría encuentras dificultad de entender, vete a la práctica. Hay cosas que solo entenderemos cuando avancemos por fe. En el terreno de la práctica, Dios también ha dejado explicaciones para que entendamos lo que humanamente no podamos entender en la teoría. La naturaleza puede enseñarnos mucho con respecto al misterio de la piedad. Por lo tanto, permitamos que la mente de los jóvenes aprenda del libro de la naturaleza tanto como sea posible. Toda hierba, todo árbol que lleva fruto, toda vegetación que se nos concede en nuestro beneficio, han de leerse los misterios del reino de Dios en el crecimiento de la semilla. ¡Oh, qué bonito! No es que no tengan explicación. No es que no lo puedas entender. Sino que no estás yendo al paquete completo que Dios ha dejado para que nosotros podamos apreciar, disfrutar lo que Él nos ha dejado en su palabra. Dios lo decidió, y es para nuestro bien. Todo lo que Dios decide está pensando en nosotros, no en Él. Dios decidió que la naturaleza fuera para el hombre un libro de texto que lo apartara de la senda de la desobediencia y lo trajera de vuelta a Dios. ¡Qué hermoso! ¿No les parece maravilloso esto? Dios decidió que la naturaleza fuese un libro de texto para el hombre, para que se pueda apartar de la senda de la desobediencia y lo trajera de vuelta a Dios. Hay necesidad de un íntimo, hay necesidad de un íntimo estudio de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo. Honestamente, abramos el corazón delante de Dios. Diógenes, ¿cuándo fue la última vez que así de forma detenida y concienzuda te volcaste al estudio de la naturaleza como un libro que explica los misterios de Dios? ¿Cuándo? Interesantemente. Y recordá que tu respuesta involucra a todos los que están conectados. Sí, de la manera de buscar en la naturaleza de manera consciente, buscando entender la palabra de Dios, te diré que ayer pasó algo interesante y estábamos en un sitio donde estábamos analizando cosas de la naturaleza y recuerdo que uno de los muchachos dijo, ¿cómo puede ser que hayan ateos cuando estamos viendo maravillas que nadie puede explicar, excepto que una mano poderosa, a la que nosotros entendemos que es la mano de Dios, creó las cosas que estamos conociendo en este sitio. Amén. Pero te soy sincero. La pregunta, tal vez déjame reformular la pregunta. Interesantemente pasó ayer, pero es algo que normalmente lo damos por sentado y no buscamos de Dios a través de las cosas que Él ha dejado, como acabamos de leer, como libro de texto para nosotros, que para mí es el primer libro de Dios. Es verdad. Fue el primero que Dios dejó y dice que Dios decidió que así fuera. Pero ahora la pregunta, reformulando la pregunta. Okay. Que me encanta la experiencia que tuvieron ayer. Gloria a Dios por ello. ¿Cuándo hemos ido a buscar explicación a los misterios que no entendemos en la teoría? ¿Cuándo hemos ido a buscar explicación en la práctica en el libro de la naturaleza? Dos libros. Ahora la cosa cambia. Esas explicaciones generalmente cuando nos sentimos atorados en cosas que vemos en la palabra, generalmente o lo dejamos ahí y nos damos por vencido, pero en la naturaleza, no. En la mayoría de los casos no la vamos a buscar ahí. A menos que Dios, en su misericordia, nos haga verlo y nos abra los ojos mirando en el libro sagrado de la vida natural. Amén. Pero no lo buscamos. Amén. Luis Catarino, ¿cuántas veces lo que no comprendes en la Biblia has ido a consultar al libro de la naturaleza? Esos misterios en teoría que la práctica te enseña. ¿Cuándo? Buenos días, mis hermanos. Un placer estar con ustedes. Ya los extrañaba. Fíjese que así la pregunta concreta, una respuesta concreta a su pregunta, no. Pero es que en cuestión nadie. De lo que es la naturaleza, yo creo que muchos o algunos de nosotros como cristianos sí ha hecho eso de meditar o por lo menos cuando observa la naturaleza pensar en las grandezas de Dios. Y yo me acuerdo de que eso uno lo empezó a por lo menos a practicar o pensar desde una vez que escuchamos un tema, no sé si te acuerdas de un tema que dio acerca de, bueno, en el tema dio una ilustración acerca de un águila y una gallina. No, acerca de un águila que creció con un pensamiento de gallina. Y que esa águila se había lastimado y no podía volar, y un hombre la estuvo cuidando, pero el águila se acostumbró tanto a estar ahí porque pues había estado enferma, golpeada, y había otros pollos allí, aprendió a ser como él. Y las gallinas o los pollos nunca miran hacia arriba, sino que siempre miran hacia abajo, todo el tiempo. Pero sí, en realidad no hace uno eso. Dice, hay necesidad de un íntimo estudio de la naturaleza bajo la dirección del Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo nos quiere llevar a la naturaleza. A contemplar en la hierba, en la semilla, en los árboles que dan fruto, en los árboles que no dan fruto, en las estrellas, en el sol, en la luna. Es un libro de texto que nos ayuda a entender misterios que están escritos en la palabra de Dios. El Señor está dando lecciones objetivas, razonables, entendibles. Está familiarizando la mente humana, tan lindo esto, está familiarizando la mente humana con las verdades más, óigame, espérese. Es en la naturaleza donde Dios está familiarizando tu mente, mi mente, nuestras mentes, con las verdades más santas por medio de las cosas más sencillas de la naturaleza. Cuando encuentres algo complicado, algo difícil, en tu estudio personal, anda, ve al otro libro, al libro de la práctica, al libro tangible, al libro que puedes ver con tus propios ojos. Y el Espíritu Santo, el Maestro Divino, echará mano de lo creado, de tal modo que sus lecciones serán objetivas, claras, entendibles. Necesitamos de la naturaleza, necesitamos meditar en ella, necesitamos contemplarle a ella, necesitamos investigarla. Necesitamos responder a preguntas: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Y los misterios, conjugando el libro escrito, el libro inspirado, con el libro creado, habrá respuesta a todas nuestras inquietudes. Hermano. Y llegaremos a la conclusión a la que los chicos, a la que los jóvenes de Diógenes dijeron, pero ¿y cómo es que existan ateos? No, el ser ateo es una decisión personal, es ir contra la misma razón de la naturaleza, es el grado máximo de desechar, tapar los oídos, cerrar el corazón a la voz de Dios diciéndote: sin mí no eres nada. No, es que yo no te necesito. Eso es. Qué ateo ni qué nada. Que respire por sí solo. Que me muestra cómo puede ser ateo. Dime, Luis. Surgió en mí una pregunta. A ver. Si será posible que nosotros podamos familiarizarnos o tratar de hacer esta práctica de estudiar en la naturaleza, estar más, que es muy interesante. Dicho sea de paso, nunca había meditado sobre ese punto. Pero ¿será que uno lo puede lograr, el estudiar a la naturaleza de esa manera si nosotros no vivimos en medio de ella? ¿Qué naturaleza vas a estudiar si no vivís en medio de ella? Interesante, entonces. La verdad. No ha de faltar un tallo de hierba, no ha de faltar un ave volando por encima de tu cabeza, no ha de faltar algo. Aún en medio de las ciudades siempre vas a encontrar un parque con reserva natural, y Dios es tan lindo, ¿no? Que aún en las grandes metrópolis del mundo vas a encontrar un parque con ambiente natural. Está bien que no vivas en el campo, propiamente dicho, pero Dios hará posible de que tengas algo ahí. Ahora, si vives solamente entre vidrio y concreto, no sé qué puedas recibir de ello, pero mi experiencia, por donde quiera que he pasado, siempre hay como, voy a decir, ¿han ustedes visto un ejemplar de la palabra de Dios, una porción, un ejemplar con una porción de la palabra de Dios en los hoteles, que por lo general dejan ahí? Es un ministerio internacional, Gedeones, creo que se llaman, que van por el mundo dejando porciones de la palabra de Dios en los cuartos de los hoteles. ¿Han visto ustedes eso? Pues una reserva natural en una ciudad vendría siendo como es, una porción diminuta, pequeña, pero está allí. A diferencia de alguien que esté expuesto a campo abierto, es como tener todo el libro completo, o una porción pequeña. Hermano Donald. Yes. Yo creo que es el interés que uno tenga de conocer la naturaleza. Amén. Ahora nos hemos encerrado como iglesia, nos hemos encerrado en las iglesias y no queremos salir. Yo he vivido aquí en esta ciudad por casi 40 años y las cosas han cambiado terriblemente. Antes nosotros salíamos y hacíamos programas de sociedades de jóvenes y los programas eran todos directos para conocer a la naturaleza. Hacíamos programas especiales para conocer, hablar de los árboles, hablar de las piedras. Y mucha gente quedaba impresionada con las informaciones que nosotros obteníamos para dárselas a todo el grupo. Había mucha gente que me impresionó una vez el tema que cogimos de las piedras, y mucha gente no sabía que las piedras crecen. Y ese es el no conocer la naturaleza, para mí es la falta de interés de cada persona. Definitivamente, definitivamente, porque puedes estar viviendo en medio de la jungla. Pero eso no necesariamente dice que estás disfrutando las lecciones que Dios se ha propuesto de unir tu mente con la mente del infinito a través de la naturaleza. Es como tener la Biblia en tu casa. Eso no significa que tú conoces la voluntad de Dios. Eso no significa que la palabra de Dios esté haciendo algo en tu vida. Solamente causará el efecto deseado. Solamente alcanzará el propósito por la cual Dios ha permitido todo esto cuando nosotros nos compenetremos en ambos libros. El libro escrito y el libro palpable, el libro visible, el libro vivido, que es la naturaleza. Así que 100% es el deseo, la necesidad es descubrir que hay algo allí y yo quiero saberlo. Si es para mí, si Dios ya me reveló en la naturaleza misterios que de otra forma no se podrían, necesitamos ir a buscar eso. El camino a Cristo, hablando de estas cosas, dice lo siguiente. Páginas 106 y 107. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. No dice que no se comprenderán, está hablando plenamente en su totalidad. Es que nosotros a veces leemos a nuestra conveniencia. Está hablando de que aquí comenzamos a aprender de esos temas, pero que no bastará la eternidad para seguir estudiando. No dice que porque no se van a entender, tú no tienes que estudiar. Todo lo contrario. La entrada del pecado en el mundo, temas, miren, temas que la mente humana finita no lograrán comprender plenamente. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda plenamente. La palabra clave para entender este párrafo es la palabra plenamente. En su totalidad, de la A a la Z, nadie, ningún ser humano. No nos está hablando de misterios que no se comprendan completamente. Nada, absolutamente nada. No, nos está diciendo que no vamos a alcanzar plenamente todo su significado. Pero es necesario que comencemos a aprenderlos desde aquí para seguir en la escuela del cielo aprendiendo. Cuando Cristo Jesús esté en persona explicando, cuando sea hora de clases y tengamos que acudir a las lecciones maravillosas y por los siglos sin fin, la fuente infinita nunca se agotará. Necesitamos comenzar a echar mano a lo que Dios quiere que entendamos, que esté relacionado para alcanzar nuestra salvación. Cuanto más se escudriña, cuanto más escudriña el agente humano, cuanto más escudriña la Biblia, tanto más se profundiza su convicción de que es la palabra del Dios vivo. Y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. ¡Qué maravilloso! Imagínate que tú no quieras beber agua para mitigar tu sed, porque sabes que nunca vas a terminar de beber toda el agua de la tierra. Y como nunca vas a terminar de beber el agua de la tierra, ¿para qué molestarte con tomar un poco? No, mejor no tomo nada. Así no es la cosa. Yo sé, aunque no pueda ingerirme todo el agua del mundo, pero debo de comenzar a beber aquello que satisface mi necesidad, que suple, que llena, que cumple. La palabra de Dios es más que todas las fuentes de los arroyos. Y debemos de estar yendo a ella, a suplir la necesidad que tenemos en estos días, a llegar a conocer aquello que es necesario para nuestra salvación. Y a medida que lo hacemos, me encanta, porque dice que se profundiza nuestra convicción de que es palabra del Dios vivo y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. ¡Qué hermoso! Página 108. Reconocer que no podemos entender plenamente. Escucha la palabra clave. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Escritura no es sino admitir que la mente finita no basta para abarcar lo infinito. Alabado sea Dios. ¿Se imaginan que nuestro Dios fuese del tamaño de que puede caber en nuestra mente finita? ¿Qué tipo de Dios sería? Sería un ídolo. Que el hombre, con su limitado conocimiento humano, no puede comprender los designios de la omnisciencia. Estamos limitados nosotros. Hay tanto que compartir en esta área de los misterios, del misterio, como dice Apocalipsis. El misterio de las siete estrellas. Mire, analicemos este texto, tal vez ya para ir cerrando, aunque tengo acá citas maravillosas. A ver, les comparto otra. Las leyes de Dios, dice la maravillosa gracia de Dios, página 286, dice lo siguiente. Las leyes de Dios, para la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. La nube y la tormenta, el rayo del sol y la llovizna, el rocío y la lluvia. Todos ellos están bajo la supervisión de Dios. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! Y rinden obediencia a su mandato. En obediencia a la ley de Dios, el germen de la semilla surge a través de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. De acuerdo a Marcos 4:28, Jesús hablando. En el brote se encuentra ya el fruto y el Señor lo desarrolla en su debido momento para que no resiste, porque no resiste a su acción. Pregunta, ¿será posible que el hombre hecho a la imagen de Dios, dotado de razón y de la facultad del habla, sea el único que no aprecie sus dones y obedezca sus leyes? ¿Será posible que el hombre creado a su imagen y semejanza, el hombre con raciocinio, con sentimientos, con emociones, el ser más sublime sobre la tierra, será posible? Bueno, si lo hay, porque hay ateos, ¿no es cierto? Es el único ser libre que decide por decisión propia no obedecer las leyes de Dios. Dios desea que nosotros aprendamos de la naturaleza la lección de la obediencia. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. Yo esto quiero que quede bien claro en nuestra mente. Hermano, solo Dios sabe hasta dónde el Espíritu Santo va a llevar estos estudios, donde nos está mostrando alguien, uno de nosotros, lo va a llevar a la práctica, y solo Dios sabe hasta dónde llevará a dicha persona. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. Habrán cosas que el libro escrito necesitará la iluminación de la naturaleza, y habrán cosas en la naturaleza que necesitarán que el libro escrito la ilumine. Ambos se iluminan mutuamente. Ambos nos permiten conocer más a Dios, enseñándonos acerca de su carácter y de las leyes por medio de las cuales obra. Y para terminar, evento los últimos días. Dice, perdón, la educación, página 171. Es la educación, página 171, dice, y después comparto rapidito lo que dice evento los últimos días. Dice acá, Dios quiere que sean siempre reveladas las verdades de su palabra al investigador ferviente. Escucha bien el deseo de Dios. Dios quiere, desea, anhela. Dios quiere, el deseo de Dios, que sean siempre reveladas las verdades de su palabra al investigador ferviente. A ellos, a él, a ellas, a ella. Investigador ferviente, Dios desea, Dios quiere que sean siempre reveladas las verdades de su palabra. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La idea de que ciertas porciones de la Biblia no pueden ser entendidas ha inducido a descuidar algunas de sus más importantes verdades. Es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad, sino por nuestra debilidad e ignorancia. Nos hacen incapaces de comprender o posicionarnos de la verdad. A ver, voy a volver a leer esta parte. Es más, se los pego acá también. Dice, aquí está, esta parte, la educación, página 171, encierra esta declaración. Es necesario recalcar, que es lo que he estado haciendo entre ayer y hoy, es necesario recalcar con frecuencia el hecho de que los misterios de la Biblia no son tales porque Dios haya tratado de ocultar la verdad. No. Esos misterios a los cuales nosotros les llamamos misterios no es otra cosa sino porque nuestra debilidad e ignorancia nos hacen incapaces de comprender o posesionarnos de la verdad. ¿En dónde radica el misterio? En nuestra debilidad e ignorancia. Porque Dios busca, quiere, desea y pretende que las verdades reveladas de su palabra sean dadas a conocer al investigador ferviente. El límite no está fijado por su propósito, sino por nuestra capacidad. Dios desea que comprendamos tanto como lo permite nuestra mente, precisamente aquellas porciones de las escrituras que a menudo se pasan por alto por considerarlas imposibles de comprender. Ay, no. Y para terminar, evento de los últimos días. Dice lo siguiente. De nada, Laurita. Laura, ¿verdad que es hermoso el estudio de la palabra de Dios? ¿Verdad que nosotros disfrutamos? Yo disfruto la palabra de Dios, aunque hay tambaleando de sueño, me levanto, pero es lindo, es hermoso, es placentero. Hermanos, cada día nos vamos haciendo más íntimos con las apelaciones, las invitaciones que Dios hace en su palabra. Dios es amor, su palabra es amor. ¿No podría un Dios de amor, una palabra de amor, ser algo místico, algo, quién sabe qué, cómo será, que si no, no podría ser? Yo no le escribiría algo a mi niña que apenas está aprendiendo a conocer las letras, algo imposible, y diciendo que la amo. No, yo no haría eso. ¿Cómo Dios haría algo? No. Es nuestra debilidad, es nuestra ignorancia, es nuestra dejadez, es nuestra falta de deseo lo que comienza a hacer de la palabra de Dios sencilla, humilde y clara, un mundo de misterios. Que acabe eso en nosotros. Termina diciendo, evento de los últimos días. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Yo quiero hacer un énfasis aquí. ¿Saben por qué hay tanta irreverencia en la casa de Dios? ¿Saben por qué hay tanta irreverencia en la vida cristiana? ¿Saben por qué? Porque esos creyentes, lo único que ven en la palabra de Dios son misterios inexplicables. Pero no es otra cosa más que el resultado de su negligencia e ignorancia. Pero entre más conocemos del Dios revelado en el libro escrito y en la naturaleza, más nos postramos, más reverencia, más amor y más dicha va en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención, y eso comienza aquí, eso estamos con nosotros ya, y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miriadas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Esa es una diminuta experiencia que podemos comenzar a experimentar desde ya. Es un resultado de causa a efecto. Entre más contemples, entre más escudriñes la palabra de Dios, los misterios aparentes, que no es otra cosa que negligencia nuestra, los misterios aparentes en la Escritura los explica la naturaleza. Los misterios aparentes de la naturaleza los explica la palabra. Pero nosotros vamos a la universidad, nosotros vamos a la sabiduría humana para encontrar respuesta. Jamás lo lograremos. Para terminar este tema del misterio, y fuimos a investigar esto por la palabra que aparece en Apocalipsis 1:20. Escucha bien cómo termina. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. El misterio de los siete candeleros de oro. Nota lo que Jesús dice. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Dónde quedó el misterio? El misterio, como en toda la Biblia, queda explicado por el que lo sabe todo. Hermanos, esta lección que hemos aprendido basada en la palabra misterio, y es así como terminamos el estudio del primer capítulo del Apocalipsis. Pregunta. ¿Aprendimos algo en este capítulo? Amén. O mejor dicho, Amén. ¿Cuánto apreciamos lo que hemos escuchado en el primer capítulo, que nos ha enternecido, que nos ha ayudado a entrar al estudio sin miedo, sino con profundo agradecimiento? Amén, gloria a Dios. ¿Puedo pedirte a quién? Lesbia Noemita, esa hija. Tengo un dolor en la espalda que me está acosando feamente. Lesbia, ¿puedes terminar en oración, nena, por favor? Sí, estoy aquí. Bueno, oremos. Gracias, hija. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nuevamente de abrir nuestros ojos, meditar, Señor, en el estudio de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque estamos culminando el primer capítulo. Amén. Y vemos en tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, Señor, que podemos sacar. Gracias, Señor, porque tu palabra es amplia, pero la has dejado para que nosotros meditemos, nos gocemos y disfrutemos, Señor. Te pedimos, Señor, que así sea en el siguiente capítulo. Que tu bendición nos acompañe, Señor, durante este día, que mis hermanos y hermanas puedan tener esa certeza de que tú estás a nuestro lado en las diferentes actividades que ellos realizarán. Gracias, Señor, por escucharnos, que tu paz y tu bendición nos acompañe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.